se enloquece. La temperatura aumenta. Ay, enloqueciendo por la nena. Que están mostrando su cuerpo tan rico. Ella quiere que la mesa y la toque y le dé seguro. Se me hiciste la difícil, pero yo me la llevé a lo oscuro. Ella quiere que la mesa y la toque y le rompa. Se me hiciste la difícil, pero yo me la llevé a lo oscuro. Ella quiere que la vende y que la toque. Que en la pista la vea brogue, pero se me hace la difícil. Música caliente, pa' que las nenas se tienten. Yo la provocaba y solo se ve indiferente. Esa tenía cara de perra y tenía tremendo pote. Ella solo bailaba y no me dijo ni su nombre. Intenté cantarle al oído, no funcionó. Le pedí su número y no me lo dio. Miles de fáciles ahí, a mí me gusta la difícil. Un poquito de alcohol, un divertido y fue más fácil. De cantarle al oído, no funcionó. Le pedí su número y no me lo dio. Miles de fáciles ahí, a mí me gusta la difícil. Y otra vez, cumbia de la buena. Con Margarita y que la sé. Ella quiere que la bese, que la toque y le dé. Duro, duro, bien, bien duro. Le pusiste la difícil, pero yo me la llevé a lo puro. Ella quiere que la use, que la toque y le rompa. Le pusiste la difícil, pero yo me la llevé a lo puro. There is somebody with the same guy. Sacudió hasta el piso y se puso suelta. Ella quiere por detrás y le toque entre las piernas. Sacudió hasta el piso y se puso suelta. Ella quiere por detrás y le toque entre las piernas. Sacudió hasta el piso y se puso suelta. Ella quiere por detrás y le toque entre las piernas. Sacudió hasta el piso y se puso suelta. Ella quiere por detrás y le toque entre las piernas.